Dímelo, Raúl, hoy nos vamos desparrando y te traigo una par de corona que estamos activos y vamos a seguir el láster. Vamos a seguir el láster aquí en la esquina, con par de mujer y par de bocina. Súbele el volumen, que salga la vecina, cae no cae la gorra, se pica la clandestina. Y vamos a seguir el láster aquí en la esquina, con par de mujer y par de bocina. Súbele el volumen, que salga la vecina, cae no cae la gorra, se pica la clandestina. Y aquí seguimos con el láster party, láster party, láster party, láster, láster, láster party. After party, after party, y aquí seguimos con el after party, after party, after party, after after party, after party, after party, after party. No hay cuarentena, ya se puede salir pa' la yeca. Y yo con una loca que me tiene haciendo mueca. Una ubicación que tiré hasta que amaneca. Ella me lo mueve mientras me fumo aquí una sí seca. Así que la prendemos, así que la vivimos. Si la piba está activa, le dimos y no le movimos. Las chamas se nos pegan y siempre estamos activos. Hoy nos vamos de party con la guachi y con los míos. Y seguimos con el after party, after party, after party, after, after, after party, after party, after party, after party. Hoy salimos pa' la calle con un par de locas, ready a lo que vaya. Hoy nos fuimos pa' la clande con un par de lobas, sin pararle a nadie. Y aquí seguimos con el after party, after party. Vamos a seguir el láster aquí en la esquina, con par de mujer y par de bocina. Súbele el volumen, que salga la vecina, cae no cae la gorra, se pica la clandestina. Y vamos a seguir el láster aquí en la esquina, con par de mujer y par de bocina. Súbele el volumen, que salga la vecina, cae no cae la gorra, se pica la clandestina. La jeva me lo mueve hasta que salga el sol. Esta cosa de una noche, no entramos en amor. Ayer salí de gira, corte ganador. Vine con dos maquita y con un termidor. Gante el 23 de este lado, no hay que hablar con nadie, ya tú sabes quién yo soy. Representando Zona Azul, corona en el área. Dímelo, Ismael, ¿qué es lo que?